Esto se llama The Mandaloder, un repaso ligero del episodio semanal de la serie The Mandalorian. No es el programa LODE oficial, sino una transmisión de Twitch del canal de Antonio Runa convertida en podcast. Disfrútalo, mientras preparamos nuestro gran monográfico sobre esta temporada de la serie. Pues saludos mundo, aquí en The Mandaloder nuestra intención es pues hablar de hacer un repaso semanal de todos los de todas las emisiones de los capítulos de The Mandalorian hasta que llegue nuestro LODE oficial, donde bueno, ahí ya vamos a desgranar toda la información de esta puramente Star Wars, así que aquí pues esto vamos a mantener un poquito el espíritu de LODE OFAS haciendo un repaso pues muy de bar, muy entre amigos y demás. Aquí Paco se ha ido, ya ha empezado. Aparece Paco. Hola, Paco Garrido, ¿cómo está usted? Paco Garrido, hola. Hello. Javi Marcos, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy buenas. This is the way, ¿no? ¿Cómo se saluda en este universo de Star Wars? Mira, Larga vida y prosperidad. Si no me llega a decir Naco and Chill lo del rótulo de... Ni me entero. ¿Ves? Cambiado. Esto es magia. Vale, Elia, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Aquí. Muy bien. Muy solita ahora. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy ampliada? ¿Qué ha pasado? No sé ni cómo he hecho eso. Es que quería quitar... De repente era enorme, o sea... Y toda su pantalla con StreamYard se pone en plan grande. Y ahora me quita. Pero bueno, ¿qué es esto? Perdón, es que estoy queriendo cambiarte el nombre porque apareces como Elia y Tote. Eso solo lo puedo hacer yo. Si quieres algo del... Es que, pero tenía que salir del estudio y me daba cosa. Si quieres vale. Pero si lo puedo hacer yo, ¿no? ¿No lo puedo hacer yo? A ver, déjame ver si... Ah, no, mira, lo puedo hacer yo. Calla, espera. No lo estoy haciendo bien yo, me parece. Pero lo puedo hacer yo, ya lo he hecho yo. Y yo también. Mira, te lo voy a poner... ¿Cómo que no? Mira, te voy a poner lo de Miriel. ¿Has visto? Si es que soy listo. Ah, es verdad. ¿Y por qué puedes tocarme el nombre? Pues me parece... Yo te puedo tocar... Administrador. Yo te puedo tocar lo que me dejes, pero no quiero que se malinterpreten las cosas mal. Como se ha ido Tote, dices eso, claro. Con Tote delante no te atreves. Bueno, tenemos que poner todos Elia y ya está. Sí, Elia Marcos, Elia Garrido, Elia Runa, Elia Miguel. Hacemos como Espartaco, ¿no? Yo soy Elia. Y nos crucifican a todos al final. No falla. Bueno, lo bueno con respecto a los de LODE OFAS es que ya arrancamos aquí con 300 y pico espectadores mientras los otros se van sumando poquito a poquito. Podemos empezar un poquito más a lo burro. Elia, ¿qué te ha parecido? Ya sabemos que... Y por cierto, ya respondo a todas las preguntas. Ni Kurz ni Jim Burr van a estar por aquí. De hecho, Antonio Monfort controla muchísimo de Star Wars y tampoco va a estar por aquí. Rafa Paqui le gusta mucho Star Wars y tampoco va a estar por aquí. Elia Miriel, ¿qué te ha parecido la serie? Pues este capítulo me ha parecido un poco ¿sabes? Como que me ha dejado así un poco fría. No me daba la sensación que pasase gran cosa. No me ha encantado. Tampoco es que sea como... ¡Qué horror! ¡Lo odio! Es pues sí, como un capítulo introductorio, pero un poco flojín. Y luego había cosas que para mí eran un poco extrañas. Pero bueno, pues ya a ver cómo va avanzando. ¿Pero extrañas porque no las comprendías o por qué? No, porque yo qué sé, por ejemplo, llega y se encuentra a Bo-Katan, o sea, llega al sitio este, al palacio, y se encuentra a Bo-Katan medio tumbada ahí en el trono este de piedra, y digo, esta mujer lleva ahí todo el día, o sea, quiero decir, en esa postura, o le estaba esperando, o cómo es esto, o sea, no sé, me pareció como muy, muy extraño, no sé, como si fuera un videojuego y el personaje está ahí puesto, y tú te vas y vuelves y sigue la misma posición y te dice el mismo diálogo, o sea, un poco así, se me resultó, no sé, raro. Pero bueno, a lo mejor es que hay algo que yo no haya entendido, o yo qué sé. Bueno, Javi Marcos, ¿qué te ha parecido así de grandes rasgos? A ver, Mandalorian es una serie que está pensada para que lo vean niños de 5 años. Entonces el guión está para una complejidad de... Mira, Javi, no me vengas a mí a mis programas a decir eso. No, entonces te vas. Es una serie muy bonita, es una serie muy entretenida, pero no esperemos que aquí nos cuenten nada de si de complejo. Es una serie para ver mientras pase el rato, mientras pero, cena. Mientras ¿se puede decir que es una serie familiar? Yo creo que sí. Pero sí, exactamente. Pero decir exactamente. Que para niños, ahí me estás tocando... No, sí se disfruta. La bolsita es escrotal. Lo que digo es que no es una serie de guión complejo, es una serie visualmente un espectáculo, es precioso los planetas, los bichos, lo que es Star Wars, esto es la órbita de Endor, pero que la trama es muy sencilla, entonces pasan tres cositas y las tres cositas, pues bueno, pues están bien. A mí, es una serie que tenía muchas ganas de ver porque es muy bonita y me lo paso muy bien, es una serie muy entretenida. Este primer capítulo es entretenido, sí, dura media hora y se me ha pasado volando, la verdad. Eso es una, creo que es una buena noticia. Bueno, y señor Paco Garrido, ¿usted qué me dice? Pues a mí me ha dado la sensación de que nos han puesto la mitad de un capítulo. O sea, que ha sido todo muy introductorio y de repente cuando parecía que iba a empezar, se ha acabado. Eso es algo que es bastante común en capítulos de Mandaloriano porque son bastante más cortos de que, por ejemplo, de Last of Us y las series habituales, pero en Mandaloriano siempre han durado en torno a los 30 minutos y muchas veces se quedan cortos. También es verdad que tenían que volver a situar todo. Quizá hubiese sido bueno, como hacen en otras series, poner dos capítulos desde el principio. Pero claro, es que es el Mandaloriano, ya lo tienen vendido, no necesitan afianzarse porque ya están totalmente afianzados y sabemos que aunque nos pueda haber parecido algo más flojo o con no demasiado contenido, es verdad que realmente vamos a volver la semana que viene. Y me gustan, o sea, yo como seguidor de la saga, como habiendo visto todas las series y tal, sobre todo las de Dave Filoni que me gustan mucho y me parece que son, aunque son para todos los públicos, a diferencia de lo que piensa Javi, creo que es uno para todos los públicos, bien entendido, porque hay complejidad en tramas de Clone Wars que creo que tiene varios niveles y por lo tanto no estoy del todo de acuerdo con lo que acaba de decir, pero me ha gustado mucho ver referencias a otras de esas series, como por ejemplo, lo mencionabais por el chat, las ballenas ultralumínicas que están sacadas directamente de Rebels. Me parece muy chulo y me parece que se está construyendo un universo expandido en imagen real que está funcionando mucho mejor y desde que ha llegado el Mandaloriano pues se ha omitido un poco las películas porque creo que aquí es donde está el grueso de Star Wars. Sí, estoy básicamente de acuerdo con Paco y no estás acostumbrado a esto, ¿eh? No, pero sí, es cierto. De hecho, que a mí me da la sensación de que es un episodio de semillitas donde se prometen muchas cosas a futuro, ¿no? Porque, en efecto, tú lo has dicho, lo de las ballenas esas que se ven en el hiperespacio, todo eso viene de Rebels y no creo que se vaya a resolver aquí. O sea, la gente que solamente vea el de Mandalorian, creo, me da a mí la sensación de que se van a quedar con la duda. Eso se va a resolver en Ahsoka. Creo que esa es una pista para más adelante. Y sí, tiene que ver con el final de Rebels de los últimos episodios, con todo aquello del... de Ezra, y el almirante Thrawn, exactamente, con estos bichos que son capaces de entrar en el hiperespacio y obrar por allí y hacer cosas. Creo que eso, como es más de Ahsoka, pues se lo llevarán allí. Pero que lo veamos aquí me mola bastante, ¿no? Porque va a conectar con aquello. Pero bueno, a lo mejor también aparece por aquí, no lo sé, a lo mejor las ballenas acaban saliendo en algún episodio futuro. Y luego hay algunas cosillas que sí me da la sensación, lo del robot es raro, ¿no? O sea, no sé qué pensáis vosotros, él llega de nuevo a ¿cómo era? Nevarro, y bueno, el planeta donde empezó todo, la trama de verdad seria, ya vemos que ha habido unos cuantos cambios desde la última vez que se pasó por aquí. El robot este IG-11 que tuvo aquel escenón final en esa especie de río volcánico y tal, que se sacrificó, resulta que estalló, explotó, se llevó a todos los imperiales que había allí y luego le ha explotado un brazo y las piernas. Dices, tío, o sea, es una cosa, nos lo comentaba Kurz por ahí en un informe que nos ha pasado, que bueno, normalmente cuando se autodestruyen es para que toda la información que está en su disco duro, ¿no?, pues su banco de datos, pues reviente claro, si estallan las piernas y un brazo, es como que me estás contando y la cabeza sigue existiendo y demás. Sin embargo, me ha molado que se lo llevaran. Él en plan, no, es que tiene que ser este es el que me ha visto la cara, este es el que de algún modo he conseguido que se convierta en la niñera del peque, es con el que me llevo bien, lo tenemos que arreglar. Y en cuanto lo enchufan, es como que ha vuelto a su programación original y como que se ha convertido en Terminator total. Es la escena final, sí, sí, en la fábrica de Terminator del 84, la primera peli, persiguiendo a Sarah Connor ahí con una determinación absoluta. Es brutal ese momento. Yo pensaba también que no saldría más el robot. O sea, como yo no vi el tráiler, o sea, no sé si salía en algún tráiler el robot este, pero no me sonaba a mí verlo en los tráilers, no sabía que iba a salir de nuevo. Pensé que era una historia finiquita y que sacarían un nuevo robot que vender. Porque recordar, bueno, pero que pero está finiquitada, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, esto... A ver, ha dicho Antonio lo de las semillitas. Hay semillita con los piratas, hay semillita con las ballenas, hay semillita con igual el robot. Bueno, no, evidentemente hay semillita con Nevarro, que en Nevarro volverá en algún momento. Hay semillita yemillaza con Bo-Katan, que esta mujer no va a pasar a ser esta temporada durmiendo en su castillo, pero una semita, pues el robot igual. No, el robot ese vuelve. Sí, o sea, pues no, ya no, no va, la sensación de no que... No le van a quitar de esa especie de... donde le habían puesto ahí una especie de estatua para que se levante, quiera matar al niño y lo destrocen. ¡Hala, ya está! ¡Se acabó! No, eso lo arreglan y ese robot vuelve. Bueno, pues apostamos algo, apostamos algo aquí, 3-1. No, si a mí me da igual si vuelve o no vuelve en realidad. O sea, quiero decir que joder, no tendría sentido narrativamente sacarlo y gastar tantos minutos para que luego no volviese a aparecer. Bueno, nos apostamos algo, ¿vale? Pues vale. Por cierto, ¿qué nos apostamos? Dice... No sé, es que me da igual. Dicen por aquí que Matt Mikkelsen sería un Thrawn cojonudo. Ya ha salido en Rogue One. Si no me equivoco, la voz de Thrawn la ponía su hermano. El Mikkelsen, el almirante. Sí, el que salía en Sherlock fue, me parece, creo, ¿no? Sí. Juraría que sí, estoy hablando de memoria, pero me suena que sí. Aunque yo no elegiría a ese actor. No le veo. Lars Mikkelsen. Yo no le veo. Por mucho maquillaje que le pongas. Joder, a lo mejor luego me convence, pero no, hostia, ahora le estoy viendo, le estoy maquillando en mi imaginación y no me convence. Por aquí decían Henry Cavill. Henry Cavill, sí, Henry Cavill debería pasarse por Star Wars a la voz de ya. Va a ser su salvación. Un Jedi potente, una serie que le den a Henry Cavill una serie de un Jedi molón. Elia, tú te veo sufrir. Es que sobre Zon. No es que, sé si viste, o sea, tú verás, ¿sabes? No, que sobre Thrawn preguntaron a la actriz de Bo-Katan, Cathy Saff, en un evento si iba a salir Almirante Thrawn en la tercera temporada. Y como que hizo un gesto de que sí, pero que no podía decirlo. Esto lo vi en Twitter hace un par de días y como que se hizo bastante viral. Uh-huh. O sea, que apesta que sí que va a salir Thrawn y lo de Jan Mikkelsen es lo que no sabemos. Hablando de la Kate Shakov y de Bo-Katan, lo ha comentado alguien en el chat y digo, ves, no estoy solo. ¿No la habéis visto la cara rara? Está rara esta mujer. ¿No la habéis visto nada raro? Se habrá puesto ácido hialurónico como todo el mundo. O sea, te quiero decir que tú... O sea, esto es así. Tú un día ves a una persona normal y al día siguiente la vuelves a ver y se ha puesto ácido hialurónico. Y ya está. O sea, eso es lo que llamamos Botox, los demás. No. Ah. Es distinto. La toxina botulínica y el ácido hialurónico no es lo mismo. Pero uno es una... Uno es un ácido y el otro es una toxina. Bien no suena. O sea, no, ya lo sé. O sea, el ácido hialurónico lo tenemos nosotros de manera natural y simplemente lo repones. Lo que pasa es que la gente lo repone a lo bestia, si quedamos moros así, y el cuerpo lo acaba reabsorbiendo y acabas con tu boca normal. La toxina botulínica lo que hace es como, no sabría explicarlo, como matarte o dormirte una parte. Sí. Entonces, claro, no tienes arrugas porque no puedes mover esos músculos, porque no puedes gesticular, porque está todo como paralizado. Son cosas distintas. ¿Que se están vendiendo mucho las dos? Sí. Vivimos en una sociedad difícil, rara, distinta. O sea, quiero decir, no tenemos problemas de comernos los unos a los otros, pero tenemos otros. De tal forma, si llegar al hilo de todo esto que estás diciendo, si yo me quedo... encerrado con según qué personas de estos que no pueden hablar porque quieren toda la mierda esa en la cara. Yo a esos los mato y no me los como seguro. Me muero de hambre, te lo juro, ¿eh? Pero no me metes en el cuerpo. A ver, si les traes el cachete, igual debajo hay carne. Difícil, pero bueno. No me arriesgo, ¿eh? Me como al robot primero, fíjate. O sea, cuidado porque a lo mejor comes algo con toxina, que no creo que sea muy bueno. Oye, para quien escuche solo de Mandalore, hay quien te decir que esto es una referencia de Lo de Ofas. Que está sí, muy, es verdad. En Twitch está conectado, pero en el podcast no. O sea, habrá quien igual. Sí, de hecho, los podcasts van a estar diferenciados. Primero estará uno. O sea, subiré como dos audios independientes. Habrá que gente que diga, yo de Lo de Ofas no lo escucho porque soy tonto y paso y escucho solo de Mandalore. Cuando hay que escucharlo. Oye, todo. Cuando... Los listos lo escuchan todo. Dime, Elia. Cuando empecé el capítulo, por un momento pensé que lo que estaba viendo era flashback. Yo también. Cuando yo salen también. Los niños y están tal, te juro que pensé, hasta que aparece la nave con Din Djarin, te juro sí. que creí que era un flashback que le estaba recordando a lo mejor alguna parte de su infancia, de su entrenamiento y todo eso. Igual. Que me parece una adición nueva a todo lo que es el lore de Mandalore, valga la redundancia. Y sobre todo a esta secta en concreto de Mandalore. Y que a nivel técnico me ha dejado bastante patidifuso, o sea, no le he visto por ningún lado el truco al cocodrilo gigante este y me ha parecido que, joder, visto lo visto, que hemos tenido este año otra serie de Star Wars, Obi-Wan, que técnicamente eran una castaña, joder, aquí me ha sorprendido muy para bien. Además que me ha molado mucho el diseño, porque era una especie de cocodrilo gigante dinosaurio que, oye, ¿no tienes otro río para ir a hacer el bautismo? Que sé que tienes eso. Y yo no esperaba para nada. Yo, o sea, me quedé locker y luego pensé que se iba a comer al niño. O sea, me digo, ostras, se va a comer al niño. ¿Cómo mola? Y no. Hombre, eso, no, pero eso luchan en Disney, ¿no? En equipo. No, no creo que se hubiera comido al niño porque Javi, recuerda, es una serie familiar. Sí. Pero... En HBO se lo habrían comido. O sea, quiero decir, en La Casa del Dragón estaría capute ese niño. A ver, ¿vale? Es una serie en la cual no se ve... todos los niños. Es una serie en la cual no se ve sangre. Pero bueno, que es una serie familiar, sí, me parece súper guay. Y de hecho, ojalá hubiera muchas más series familiares así de buenas. Pero claro, también es... Cuesta mucho hacer una serie familiar buena. Cuesta mucho dinero y cuesta mucho ser Disney y tal. Por cierto, aclarar que no es un Dragon Crate. Que se vio en otra temporada no es la misma criatura, porque hay mucha gente por ahí que ya está diciendo el Dragon Crate, no sé, porque como ya vimos algo parecido, no, de hecho, es un cocodrilo gigante, ¿no? No tiene denominación de origen en este momento, pero lo acabará teniendo. Esto tendrá un nombre de aquí a allá. Pero ahora mismo ni se ha especificado ni se sabe. Así que es un cocodrilo gigante, como ha bautizado Paco Garrido, con mucha originalidad, porque nadie había pensado en un cocodrilo gigante, así que pues vamos a ponerle eso directamente. Pero dime. Hablando de semillas, yo también he leído, preparando el episodio, que hay quien ve en esto un presagio del final de temporada, en el cual los mandalorianos, igual a quien está reunidos para pues poner el bautismo, el casco al niño, como se llama eso, se reunirán de nuevo en Mandalore y formarán allí una nueva comunidad. Y era otro rito suyo del culto. Sí, el problema de Mandalore es que no sabemos quién es, qué grupo de mandalorianos se van a llevar el gato al agua. Exactamente, es que yo preveo una guerra civil mandaloriana, porque está Bo-Katan, que tiene otra filosofía diferente a esta secta, de Din Djarin, y que son, lo veo, los más extremistas, los más ortodoxos y un poco los más terroristas casi a punto, ¿eh? O sea... No sé, es que no entiendo nada. O sea, puede que mole mucho, que mola que no se quite el casco, pero mola desde un punto de vista de la ficción, pero desde un punto de vista así moral, estético, filosófico, esta gente es de un extremo que te has quitado el casco, sí. Que nos hemos enterado, que te hemos puesto un chip en el casco, no lo sabías, ¿eh? Sí lo sabía, sí, pero se lo hemos puesto. ¿Cómo se llama en español la armera o la herrera? ¿Cómo se llama la tipa en español? Herrera. La que Herrera, en español la herrera, vale. Pero, como Carolina Herrera, ¿vale? No lo sé con certeza meridiana. La Herrera Armera, sí, según aquí el informe del Coronel Kurtz. Pues ya está. Pues eso, no tiene un nombre específico. Pero lo tendrá, lo acabará teniendo. Eso también, ¿eh? Todo de eso acaba. Formas, a mí me da la sensación de que va a tener que haber un cambio de bando o un cambio de filosofía por parte de los hijos de la Guardia de la Noche, esta, ¿cómo se llama? Pero no, no son de la Guardia de la Noche, ¿eh? Los de la Guardia de la Noche se quitaban el casco cuando les daba la gana. No, pero en principio son herederos de esa sección, que no, eran Guardia de la Noche, no era Guardia de la Noche. De la Muerte. Era la Guardia de la Noche son los de Martin, los de Juego de Tronos. Son Death Watch. Los de la Muerte, sí, pero vamos a ver, sí es cierto que, vamos a ver, todo lo que se vio en Clone Wars con Mandalore y todo lo que lió... Bo-Katan con el sable negro y todo eso que se vio en Clone Wars, no, eso se vio en Rebels, que me estoy liando yo, se vio en Rebels. Sí. Ahí esta extinción de los mandalorianos, los extremistas estos a los que pertenece Din Djarin, ni se les vio, ni se les esperó, ni se les mostró, ni se les citó, ni hicieron nada. Y esa gente recuperó se metieron en un movidón muy gordo con Mandalore y con unas armas que había creado la tía de la tripulación del fantasma. Es que si no has visto Rebels es un lío todo esto. Sí. Y esa gente estaban por ahí de vacaciones o a otros rollos. Entonces, me da a mí que o no tiene mucha presencia o yo que no sé, no les he visto muy importantes históricamente hablando. Es que yo tampoco tengo muy claro en qué momento, que a lo mejor sí que se sabe claramente, porque en los momentos de Rebels ya se había producido este holocausto nuclear en Mandalore, o todavía no. Vamos a ver, Rebels es antes del episodio 4. Sí. Todo esto ocurre en torno a la década posterior al final del Retorno del Jedi. De hecho, son 11 años después. O sea, que estamos hablando de una cosa que empezó la temporada 1 en el 9 después de la batalla de Yavin y ahora estamos en el 11, pues imagínate. O sea, es que es muy poquito. Sí. Entonces son pocos años, pero ya para entonces se ha cristalizado toda la atmósfera de Mandalore y tal. En fin, es una cosa... Es complicada. Vamos a ver qué dice por aquí... Alguien que nos esté viendo, pues como por ejemplo Theo Hazard, por ejemplo, que dice: puede haber perfectamente una unión de todas las tribus para combatir a un enemigo común y todas bajo quien posea el sable oscuro. Pues yo entiendo que va a ser eso. Y entiendo que va a haber una lucha por el sable oscuro entre Bo-Katan y Din Djarin, que está más claro que el agua, que se van a ver las caras. Que sí. Por cierto, por ejemplo, esta escisión de la Death Watch realmente, no tienen ese culto por el sable oscuro, a diferencia de los mandalorianos de pura cepa. Claro. Y es que a Din Djarin le daba igual, el sable oscuro era como, esto no me importa un carajo, para ti, te lo regalo. Era como, no, o sea, no tenía esa entidad de, Excalibur, Narsil, Anduril. No, era, me la trae floja, para ti, lo quieres. Os quería preguntar por el sable oscuro, porque yo la verdad es que cuando lo vi en la temporada anterior, me extrañó que tuviera tanto simbolismo para los mandalorianos, porque yo siempre había relacionado, sin ser yo una experta de Star Wars, que yo creo que en eso ya lo hemos dejado claro, yo siempre había relacionado los sables con los Jedi o con los Sith. O sea, no entiendo por qué tiene relación con los mandalorianos es y por qué es tan importante. Fue un Jedi mandaloriano el que construyó el sable. O sea, era Jedi. Ah, vale, vale. Y luego cuando los mandalorianos se enfrentaron a los Jedi en una guerra que hubo anteriormente, digamos que robaron ese sable para convertirse un poco, o sea, y se convirtió un poco en el símbolo de Mandalore en contra de la opresión Jedi, algo así. Es que también me hace gracia pensar en un mandaloriano Jedi, porque pensaba que la filosofía Jedi pues como que no iba a encajar mucho con... Pero bueno, ya veo que hay diferentes credos o tribus o lo que sea, entonces pues a saber. Es interesante que los que son más conservadores, los de la Guardia de la Muerte, no sean los que son a la vez fieles del sable oscuro. O sea, que son extremistas, pero tienen, o sea, no son extremistas para todo. Y que ha habido muchas, muchas extinciones, incluso divisiones dentro de divisiones. Porque recordad que en Rebels hubo un grupo de mandalorianos que se unieron al Imperio y se convirtieron en mandalorianos imperiales o no sé qué, iban con su armadura, eran iguales, pero blanco, con los iconos del Imperio, con lo cual eran en fin. Es más, fuerza de élite. La propia Bo-Katan empezó como rebelde de Mandalore, que estaba con el grupo de de los que querían derrocar al gobierno en ese momento y al final se reconvirtió porque habían sido demasiado extremistas. O sea, es que todo lo que es la historia de Mandalore en Clone Wars y luego posteriormente en Rebels está muy cuidada porque está claro que Dave Filoni es, o sea, es como el hijo mimado de Dave Filoni, es su historia realmente, porque es lo que George Lucas en su día le dejó hacer y la ha desarrollado hasta un punto que me parece de lo más interesante. De todas formas, hay huecos muy grandes, porque de lo que pasa en Clone Wars hasta lo que pasa en Rebels es que no tenemos mucha información. Bueno, eso ya nos irá llegando, digo yo. O no. Es complicado, ¿eh? Es complicado todo este tema. De todas formas, a ver si consigo... Estaba buscando yo, hice un... una lista de episodios de Rebels que era cuando sacamos nuestro especial de Rebels de, uh-huh. En la órbita de Endor saqué yo una lista de los episodios molones que hay que ver. Hay mucha chusma, ¿vale? En Clone Wars también, pero en Rebels era más fácil de, eran menos temporadas, era más fácil de hacer. Entonces hice una lista con episodios de Mandalore, ¿quieres enterarte de todo Mandalore? Estos eran, pero no las estoy encontrando. Ya, luego lo. Pues luego... búscamela, porque tengo lagunas. Y además, en cuanto intento profundizar un poco, me surgen un montón de preguntas. Vale, que pues... no sé si son estúpidas o no, pero vamos. Porque no sé, yo, luego... o sea, pienso en los mandalorianos y es como, vale, ¿qué te hace? O sea, ¿qué te hace ser mandaloriano? O sea, ¿qué es lo que te define como mandaloriano? Está claro que lo del casco no, porque unos lo llevan y otros no. Me imagino que ser del planeta. Ahora, toda la gente del planeta era belicista y llevaba armadura y bla, bla, bla. ¿No había campesinos? O sea, ¿nadie cultivaba? ¿Qué comían? No. ¿Nadie caza? O sea, ¿cómo es esto? De hecho, a ver, es verdad que digamos que los mandalorianos en un pasado era un poco una raza guerrera estilo vikingo. Sí, tipo los espartanos, ¿no? O algo así. Sí, espartanos, sí. Pero durante la época de Clone Wars había una facción que era la de la hermana de Bo-Katan, la Satín, que sí que era la duquesa o la condesa o algo así, ¿no? La duquesa Satín, que sí que ¿esa no es la hermana de Bo-Katan? La hermana de Bo-Katan, efectivamente. Ah, vale. Que sí que abogaba más por un Mandalore más pacífico, que es desarrollase el arte y todo, o sea, lo que viene siendo una civilización pacífica. Y precisamente los de la Death Watch eran todo lo contrario, que querían volver a esos momentos de exaltación guerrera del pasado. El jefe de la Death Watch, que no me voy a acordar del nombre, era el que tenía el sable oscuro en ese momento. Y por eso vale. Muchos de ellos le seguían. El sable oscuro al final acabó en manos de Darth Maul. Pero Paz Vizsla dices, ¿o no? Paz Vizsla, sí. Vale. Tanto en el chat de Twitch como en nuestro chat privado he puesto el link a la página de nuestro blogspot donde especifico qué episodios hay que ver sí o sí de Rebels y qué es lo que se narra, porque hay varias tramas, entonces es tanto en el chat privado como en los comentarios, Elia, ¿vale? Entonces, guárdatelo en favoritos y asistes ahí. Todos los que estáis en el chat, pues... Y si alguien que nos esté escuchando a través del podcast no tiene acceso a esto, que nos lo escriba a orbitaendor@gmail.com y nos pida el enlace o que lo busquen en Blogspot, que también es fácil, ¿no? Los episodios que hay que ver Star Wars Rebels... Entrada del martes 9 de marzo de 2021. Y si es. Y claro, ahí, obviamente, pues leyendo la sinopsis que pongo de cada episodio, pues se sabe lo que se va a hablar. Porque hay muchos episodios de Darth Maul. Bueno, de Maul, a secas, que están de puta madre. Y están relacionados con algunas cosas con los Sith y otras cosas con Mandalore. Entonces se cruzan ahí. También hay que verlos. ¿Vale? Porque Maul forma parte bastante de la historia durante un periodo concreto. De toda la historia de Mandalore con la princesa Satín y todo este rollo. Bueno, no sé si algo de eso acabará cristalizando en las historias que nos van a contar en la serie, pero bueno. Yo os quería hacer una pregunta. Filoni escribe capítulos, pero no los dirige. ¿Creéis que igual eso implica que, por ejemplo, no sale a Ahsoka Tano, que es como su niñita? ¿O van a meter a Ahsoka Tano Filoni... como sea? Filoni ha dirigido algunos capítulos. De todas formas, Filoni, al fin y al cabo, no es ha sido director de animación, no es un director de imagen real como puede ser Jon Favreau, en este caso, y ha empezado a dirigir episodios en imagen real precisamente en la serie del Mandaloriano, pero al final él es un poco el que construye la historia más allá de... con la ayuda de Jon Favreau, que lo bueno que tiene es que Jon Favreau conoce mucho más la industria y que es una... O sea, es que Jon Favreau inició el MCU, el universo expandido, o sea, el universo cinematográfico de Marvel. No, vamos a contar una cosita, porque, por ejemplo, aquí y me parece interesante esto, ¿vale? Diego Arranz en el chat dice: la idea clásica que tenemos los no expertos es que los mandalorianos eran esos que llevan los cascos, vamos. Luego se nos presentó Mandalore, un planeta entero, más aún en realidad. Es decir, toda una sociedad entera con gente variada. Esto es verdad, aunque es cierto que la primera vez que vimos Mandalore por ahí en las series de animación eran todos rubios, muy caucásicos. Variedad, tanta variedad, yo no vi. Pero posteriormente parece que sí. Pero, y más ahora que, en fin, tienen que. Ya lo vemos de todas las razas y de todas las movidas. Sí, pero eran bastante arios en su momento. O élficos, mejor. No vale todo. Pero sí que eran así. Sí, eran como de los Dorian, ¿no? Pues se puede decir. De todas formas, por ejemplo, estaba luego el clan Gruen, que ya en la animación parecían orientales, o sea, parecían asiáticos. Claro, sí, no, y aparte que se ve que, bueno, ahora está el tema de que Boba Fett no era mandaloriano realmente y tal, pero hemos visto de todo tipo de razas. Diego se refiere a variedad en cuanto a que eran toda una sociedad, que no todos eran guerreros, a eso se refería. Sí. Vale. No a variedad étnica, sí, no a diversidad. Que por cierto, lo estaban comentando por aquí por el chat, es impresionante el nivel de producción que tenía la serie de Clone Wars en lo referente al arte mandaloriano, porque tenía muchas referencias cubistas. De hecho, tenían una versión del Guernica de Picasso con las guerras mandalorianas contra los Jedi, que era espectacular, impresionante. Yo, de verdad, merece mucho la pena. Por ejemplo, si os metéis en la página web de Lores del Sith, que Kurz siempre hacía los de cada capítulo de Star Wars, sacaba las curiosidades, veis cada cosa flipante. Mola mucho. No, y aparte ya vemos que la propia Bo-Katan se lo dice, ¿no? En la secuencia en la que vemos que está ahí en el trono como aguardando, está ahí como a la espera, es una... Y luego no tiene a nadie, no tiene, o sea, no sé, ¿dónde está la gente? No hay servicio ahí, no hay nadie. El cocinero, ¿dónde está el cocinero, el mayordomo y el guardaespaldas? No, es un momento cimmeriano total ahí, como Conan ahí. Pues ella está tirada así. No, a ver, es una, no sé, a mí me parece una imagen muy potente. Y que ella no necesita que venga nadie a traerle uvas, ¿sabes? Joder. Pero ella se lo dice, tú no estuviste allí ni tu secta cuando lo de la purga y tal. ¿Qué hicisteis vosotros? Y estabas por ahí escaqueados, cabrones. ¿Cómo que no necesita? ¿Tú te imaginas hasta luego corriendo un puchero ahí al fuego? Tú sigue con eso, que eso es lo importante. Las uvas que les traen y los esclavos, ¿no? No, pero a mí también se me... O sea, a mí me pasó lo mismo. También me pareció raro, para empezar, que estuviera ahí completamente sola y tirada en el trono, que parecía que estaba esperando a que él fuese, tener la conversación y que él volviese a salir. O sea, te lo digo como un figurante. A mí también se me hizo raro porque dije... ¿Cuánto tiempo lleva ahí sola? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Qué no ha estado haciendo? No hay nadie ahí. ¿Dónde está el resto? No sé, bueno. Es que para empezar, no es una reina realmente. Ya sé que no es una reina, pero ojo, es raro, ¿no? Que esté ahí completamente sola. Bueno, dice que los demás se fueron porque no tenía el sable negro, pero no sé, a mí te lo juro que también se me hizo raro. O sea, me pareció un poco extraño. Y no pareció rara la cara que tenía una cara rara, llena de... Joder, a mí me da la sensación de que simplemente no está bien narrado, porque debe ser que ese planeta habrá localizado que viene la nave de Din Djarin y se ha puesto así para tener un encuentro con él. No creo que es que esté ahí tirada esperando. Bueno, a lo mejor al otro lado de la sala hay una tele, que eso no lo hemos visto. Pero muy grande, porque está súper lejos. Hombre, vamos a ver, yo creo que sobre el tema de Bo-Katan nos está mostrando a una tía que ha sido líder y ha sido una buena líder. También es cierto que ella era, cuando fue presentado el personaje, era la secuaz, principal, la mano derecha de un matón. Porque eso era lo que era. Y luego adquirió más relevancia. Yo no creo que desde el principio se supiera que iba a ser la hermana de la princesa Satín. Me da a mí la sensación de que eso fue algo a posteriori. No me cuadra. Si no, hubiera habido más pistas cuando fue el personaje presentado. Sí. Pero todo esto, en fin, tiene que ver con Clone Wars y tal. A lo que voy. A lo que voy. Es un personaje que gana mucho más protagonismo a posteriori. Y yo creo que aunque haya sido líder de su facción y todo lo que tú quieras, no ha sido una buena líder. Prácticamente le regalan el sable negro. No tuvo que luchar por él, porque vino la que no me acuerdo del nombre de la tía esta china. Sabine Wren. Sabine, exactamente. Sabine Wren. Prácticamente se lo da, toma, para ti. Y ha liderado siempre de prestado. No es una buena líder. Y yo creo que todo esto se está mostrando. O sea, el Din Djarin aparece por ahí, salva a la gente de cocodrilos gigantes, salva al niño en su momento ahí de plenitud, cuando se va a convertir en un mandaloriano, ya por fin. ¿De acuerdo? Creo que al final, aunque él no quiera, lo van a convertir en el líder que no desea serlo, pero que lo va a tener que ser por fuerza. Porque sin él no va a haber ninguna forma de unir a las tribus mandalorianas. Es que, por ejemplo, en el caso de Sabine, Sabine sí que intentó entrenarse con el sable, porque el sable tampoco lo ganó ella. Ella se lo encontró. Y luego es verdad que se lo entregó a Bo-Katan, porque a ella no le interesaba. Pero ella por lo menos hizo el esfuerzo de intentar entrenarse. Además tenía la suerte, entre comillas, que tenía a Kanan y a Ezra, que ya eran maestros Jedi. Porque hay que decir que aunque sea un sable de luz, que eso lo vimos muy bien en los capítulos del libro de Boba Fett en relación al mandaloriano, no es lo mismo que una persona, un mandaloriano, utilice un sable de luz sin el uso de la fuerza que un usuario de la fuerza, porque no tienes las mismas ventajas que tendrías si pudieses utilizar la fuerza. Uh-huh. Oye, vamos a seguir las cosas como son. A lo mejor en este sentido deberíamos volver a hablar, pues eso, del capítulo tal cual lo hemos visto como aficionados. Aquí salen unos piratas que se ponen muy bordes y muy flamencos aquí con el dirigente de Nevarro. Tenemos este Gorian Shard, que es un capitán pirata que cuando lo ves dices, coño, si parece la cosa del pantano. Parece Alec Holland. Totalmente. Y ese, el actor de la cosa del pantano, bueno, del actor en este caso del pirata, es Nonso Anonzi, que salió en Juego de Tronos haciendo de Saroson Daxos, el que en la segunda temporada era como el líder de Karth este, que es un personaje lamentable, absolutamente terrorífico, pero bueno, dato Juego Tronil para ilustraros. Se supone que va a salir evidentemente más de tiempo, es decir, o sea, está confirmado que no va a salir ese segundo y ya. Pero ¿no os parecen un poco los mataos estos que salían en Guardianes de la Galaxia? O sea, falta que uno se llame Taserman o alguna mierda así. Parece el típico malo que sabes que no le suma ningún tipo de dificultad al protagonista derrotarle, pero es que ni un esfuerzo. Pero, por ejemplo, a mí el diseño de la cosa del pantano me parece bastante original. Me parece que es uno de los bichejos que saldrían de fondo en cualquier película de Star Wars y creo que mola bastante. A mí otro de los piratas me recordaba a Barbosa de Piratas del Caribe, y lo cual me molaba ese ambientillo, así con los tentáculos. Yo, por ejemplo, en el caso de mencionar piratas, yo he echado de menos que no hubiese aparecido... ¿cómo se llamaba este? El que aparecía en Clone Wars y... Hondo Naka. Porque además creo que no son de la misma especie, pero son del rollo. Y que es fácil... Un comentario. ¿Cómo? Que me hace gracia un comentario aquí de Dreidna que dice, el jefe era el Lechak espacial. Lechak. No, es verdad. Es el Lechak espacial. Hombre, lo que está muy claro es que los piratas que salen en la ciudad, a los que se cargan en una escena western total, o sea, ese momento es muy, muy de John Wayne, están bien hechos porque es maquillaje, pero sí. Yo a mí la cosa del pantano que sale luego no me hace tanta gracia porque sí que me canta un pelín el careto CGI que le han plantado. No está mal, pero podría estar mejor. A ver, yo creo que luego le veremos fuera de la nave y ya veremos igual que tiene 20 brazos o cosas así chulas. Yo creo que se la he visto bastante ya, y no veo yo los 20 brazos. O sea, igual se levanta no sé, de eso, lo siento. Lo que creo es que para lo bien hecha que está esta serie, es raro que ese el capitán esté tan mal hecho o que cante tanto o que parezca tan artificial. Uh-huh. Porque hay otras cosas más difíciles que han hecho en esta serie muy bien. Cierto, cierto. Bueno, vamos a ir acabando porque ya estamos más tiempo del que yo a mí me gusta pediros. Pero sí es cierto que tenemos que hacer un especial... hay que comentar el momento de los chiquitines, que no me acuerdo cómo se llaman los chiquitines. The Babu Freak. Exactamente, exactamente. ¿Cómo se...? Ay, lo tenía por aquí. No lo sé, lo han dicho por aquí en el chat. En el chat hay mucho nivel. Dices los anselianos. Los electricistas, sí. Estos minúsculos, ¿no? Exactamente. Muy simpáticos. Que el momento de Grogu trincando a uno aquí y tal. Además, es la primera vez que se les entiende de verdad, ¿no? En la película, en los últimos Jedi, había palabras que se le entendían a Babu Frick. ¿En los últimos Jedi salían? Salía... No, o es en la... Era el ascensor de Skywalker, me parece que era. El ascensor de Skywalker. Yo he intentado obviar en los últimos Jedi, he intentado obviarles. Es que esas pelis las tengo súper descolocadas en mi cabeza. No sé si existen siquiera. Ya no sé si es un sueño malo que tuve una noche. Pero, por ejemplo, el personaje de Babu Frick era muy divertido. O sea, a mí me llamó la atención para bien en el ascensor. Quiero decir que a mí de Grogu, que esta serie está hecha para vender merchandising de Grogu, como todos sabemos, me gusta cuando da vueltecitas en la silla. Me parece muy mono. Pero ¿no pensáis que esto está metido para hacer una miniserie con los anselianos ahí, como los Fraggle? En plan, los Fraggle. No sé qué, no sé cuánto. Y ahí cantando, seguro que cantan y todo. Ay, hay Dios. Alguien haciendo un Excel, a ver si salen las cuentas. Y si sale un número verde, lo harán. Ya está. Es que llegan a la calle y se para el otro. Se para ahí Apollo Creed y dice: bueno, pregúntaselo tú mismo al mecánico. Y el otro: ¿pero dónde está? Y mira si está la puertecica ahí del gnomo. En fin, todo eso pues tiene que haber. Star Wars, a fin de cuentas, es mucho de esto, ¿no? De criaturitas, de merchandising y de chorradas que a los niños les molan. Porque al final les encantan a los críos estas mierdecillas. Así que hay que pasar por ahí. Venga, vamos a leer una... Dime. Que verá, Grogu es el personaje igual más icónico en un lustro, igual en una década. Es decir, yo no he visto más figuras, sí, de Grogu que de otra cosa en 10 años. O sea, es increíblemente popular Grogu. Es una cosa absurda. De hecho, sí. Hoy, cualquier cosa que veas hay algo de Grogu. Cualquier cosa hay algo en forma de Grogu. Todo. Es que yo me pillé uno cuando vi que tenía los ojillos. Lo voy a exhibir. Lo voy a exhibir. Porque tiene unos ojillos realistas. Vamos a ver si luego lo que salga en pantalla. Espera, que no tiene luz bien. Esto no tiene luz bien. Ay, no sé si lo voy a hacer. Parece un poco extraterrestre ahora mismo, pero... Ay, Dios. Bueno, lo es, ¿no? O sea, de hecho, o sea, lo parece es. Lo que es. Pero tiene iris. Los ojos están currados, aunque no se está viendo. No se ve nada. No se ve. Tampoco, bueno, de miedo. Lo entiendo. O sea, quiero decir, más o menos. Calla ya, con es que el fondo de Antonio tiene muchas cosas guays. Y luego está en... Y además se le mueven los brazos. Es como, qué maravilla. El otro día me escribió uno diciendo... No tienes figuritas apenas así de... No tienes figuritas de como de Star Wars, de merchandising. Y dije, no, apenas. Venga, enséñame, hazme fotos o no sé qué. Digo, que no tengo casi nada de eso. Que no me va mucho a mí ese rollo. No, es como que tenemos que tener todos una vitrina, una puta habitación llena de figuritas y demás. Que, pues, chico, a mí no. O sea, de hecho, para que encuentre una figura que me mole, no veas si tengo que dar vueltas, ¿eh? A ver, Antonio, lo que mola de tu fondo es la chica gris que se ve a tu lado, del cual tienes que hablar. Claro, sí, claro. Bueno, no voy a dar mucho el coñazo, pero es verdad que este es el primer ejemplar que ha salido de la imprenta, y ya la tengo. Son 560 páginas, muy bien, con un prólogo de Santi Camacho. Y ha quedado tan bien, y es que huele muy bien. Ay, que hay que comprarlo. Yo estoy acatarrado, yo no puedo leerlo, pero bueno, me lo creo. Llevas acatarrado desde que empezamos los últimos sofás. Estaba bien, pero la semana pasada hizo un frío polar, que en marzo el cambio climático, no sé qué basura, y de repente hacía 0 grados en Madrid en marzo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Y han vuelto los moquitos. Pero bueno. A mí la portada me da grimita, así que la forraré para llevarla a gustos, para ir bien. ¿Qué va a dar? Pero, ¿en serio? Y decir, es más mono esa chica que Grogu. Y decir, es que a una amiga mía, Tania, que seguramente esté viendo esto, lo verán diferido, le regalé una figura que es Grogu comiendo una mosca o algo así, o una rana, y es una simpático. Rana. O sea, es que Grogu es un bicho verde comiendo insectos, es divertido. O sea, ¿cómo lo han hecho? O sea, me fascina esto. Lo bueno es que ahora ya todo el mundo dice Grogu. Nadie dice lo de Baby Yoda, que durante un año entero estuvimos ahí, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda. Bueno, ahí es Baby Yoda. De todas formas, Grogu me parece que no es el nombre más carismático del mundo. Hasta que nos acostumbremos, va a costar. O sea, ante la duda yo digo Baby Yoda. Si es alguien que no sabe esta voz, digo el Baby Yoda ese. Y la gente lo entiende. Venga, vámonos a leer cositas. Lo mismo ya no hay nada de interés, ¿eh? Misterio dice, con el frío que hace... Y todavía tendréis los cojonazos para culpar al calentamiento... ¿Pero de qué está hablando este tío ahora? ¿De qué está hablando? ¿Qué es esto? Cosas de The Mandalorian. Si es que no hacemos bien Twitch. ¿Sabéis qué pasa? Vamos a acabar con una cosa. Porque yo desde con, que... Con chistes. Cuando yo me metí en esto de hacer Twitch, yo dije, tío, que yo lo hago esto para pasarlo bien. Y muchos otros streamers me dijeron, vamos a ver a qué se viene a ganar pasta. Hay que hacer esto. Y me dieron casi un cursillo ahí. Y es como que ahora me persiguen por las noches y demás. Y es como que me tienen la cabeza loca. Y no he podido evitar hacer esto. Porque estos son los consejos que dan habitualmente otros streamers que vienen aquí a hacer Twitch y que piensan que lo estamos haciendo mal. Vamos a verlo. Es que lo estás haciendo mal, porque... Vamos a ver, tú lo que tienes que hacer es hacer más directos, estar más presente en stream y en lugar de estar ahí nada más que un día a la semana hablando de la serie esa, pues vas todos los días. Tienes que estar 5 días, 6 días, 7 días o más, 2 veces al día algunas veces. Sí, al final todo lo que vale aquí es... Porque si no tienes presencia en Twitch no vas a ganar dinero. ¿Qué es eso de que quieres pasarlo bien? O sea, ¿quieres pasarlo bien o quieres ganar dinero? A Twitch no se va a pasarlo bien, se va a ganar pasta, a irte a Andorra corriendo lo antes posible, ¿vale? Entonces tienes que tener mucha presencia en Twitch y divertirte menos. Si ya ves tú, van ahí, se ponen a jugar a los videojuegos, no dicen nada. Mucha gente hace eso pues nada más que para estar, pero se gana dinero. Los videojuegos son lo que... Es que tú no sabes. Ahí me voy a divertir y voy cuando quiero. Son los videojuegos. Tienes que estar ahí con los videojuegos. Y... No sabes nada. No sabes nada. Podcaster. No sabes nada, John Nieve. Ay, creo que es la hora de irse, yo creo. Muy fan de cómo has deformado las caras. Tardé un montón porque la vez que me ponía a grabar, es que me truché. Y dije, hostia, esto va a ser un horror. Tiene 40 minutos de tomas falsas eso, ¿eh? O sea, fue durísimo. Fue durísimo hacer eso. Ay, Dios, pero no sabes bueno. Nada, podcaster. Ay, si tienen mucho éxito estos dos, a lo mejor vuelven. Ay, señor. Ay, me descojono. Qué bueno, bueno, no, vamos a... Oye, no, nos han puesto una cosa en Google. Espera, nos han puesto una cosa en Google que dicen que si en Google pones Grogu y le das al buscador, sale en la esquina inferior derecha, y es verdad que sale, y cuando pinchas en el muñequito... hace moverse las cosas con la fuerza Jedi y las quita. Sí, qué guay. Es que guay. Es buenísimo. Qué guay. Es que es chulísimo. Mola. En serio, nos lo han dicho en el chat y es brutal. Sí, sí, ¿y por qué han hecho esto? Para que la gente se acostumbre al nombre de Grogu. Y para que la Exacto. gente... ¿Cómo mola? Yo lo estoy diciendo... Mola mucho. Lo estoy diciendo, está guapísimo. Mola un montón, la verdad. Pero es que también me dijeron la semana pasada que si buscabas Cordyceps en el buscador de Google en el móvil, salía el Cordyceps. Y es verdad, sí. Yo lo hice y salía. Bueno, sale una seta, sí. Y si pinchas, sí. Sale el Cordyceps. Está pasada. Sí. Tú, es está, guay, tirando mazo, está tirando mazo de cosas, Grogu, güey. O sea, se ha cargado sí, la pantalla. Sí, me está tirando toda la pantalla. De hecho, yo puedo estar aquí ya toda la noche, aquí tocando, haciendo clic en el Grogu este. De Google, madre mía, qué inventos. Nada, qué inventos. Quería compartirlo porque lo han compartido en el chat y era tan chuli que digo, pues no puedo guardármelo solo para mí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos los que nos han estado siguiendo. Estos dos, hombre, la verdad es que yo me lo he pasado teta. Pero es más tiempo. Yo no sé si vamos a querer estar tanto tiempo todos los lunes. Pero bueno, nos queda solamente uno. Y luego ya a partir de la semana que viene, el martes. Pero luego a lo mejor lo pasamos al jueves. Eso lo tenemos que hablar entre nosotros. Sí. Porque si solamente vamos a hablar de The Mandalorian, pues lo pasamos al jueves, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. Muy bien. Pues Elia Miriel, un abrazotes. Buenas noches. Javi Marcos, te queremos. Oye. Perdón lo de los 5 años, no me matéis mucho, pero bueno, me lo paso bien, me lo paso muy bien, la verdad. Paco Garrido, ¿algún día nos harás la entradilla de The Mandalorian? Sí, yo sí. Es que ya se ha convertido en un chiste recurrente, es que ya no me sale a cuento. Y nada, a toda la gente que habéis estado en el chat, a toda la gente que vaya a ver luego esto en Twitch, en diferido, pues también un saludo, y a toda la gente que nos escuche luego en el podcast, pues también un abrazote. ¡Un saludo! ¡Adiós! ¡Mua! ¡Chao! Que sí, que queremos ya. Parar. Ya. Que adiós. The Mandalorian es un aperitivo, recuérdalo bien. Nuestro especial monográfico sobre la tercera temporada de The Mandalorian llegará una vez finalizada la temporada. No te lo pierdas, porque es el plato principal. Te esperamos.